Lilith en esta posición es sensitiva y se mueve en la honestidad, aunque se encuentra en el infierno. Pero es necesario darse cuenta hasta qué punto los demás también se mueven en esa honestidad o simplemente lo hacen por un interés propio. Si lo hacen por interés, date por seguro que lo que buscan es sabotearte, en que sigas construyendo, porque lo que quieren es que tu capacidad de construir la revoques hacia ellos. Esto te va a llevar a rabietas como las que te podías coger en la infancia y, por supuesto, al saboteaje en la cooperación. Priapo te dice que la excentricidad de otras personas no puede afectar negativamente en tu vida. Y aquí también incluyo esos grupos disconformes con el panorama social actual. Priapo te dice, tu creatividad debe ser la protagonista de la nueva orientación vital. La creatividad, el juego y el disfrute pueden ser los elementos que contribuyan a esa transformación. Recupera el gozo de vivir seduciendo y no reivindicando, porque tan solo así conseguirás que el exterior influya en tu interior. Independientemente de que Lilith pase a transitar por Géminis en julio, la clave está en tus deseos, ya que este tránsito transmutador se da en Tauro, su primer domicilio. Así que es importante tener en cuenta los siguientes tránsitos. Del 9 de mayo al 1 de junio, Venus estará transitando por Géminis. Tú mejor que nadie puedes encontrar en ti mismo aquello que necesitas, aunque tengas que encontrarte en distintas expectativas. Date el placer de elegir, no de que te elijan. Del 2 de junio al 26 de junio, Venus transitará por Cáncer. La oportunidad de ser tú mismo llega cuando te permites recibir y dar amor con la sencillez de un niño. Del 27 de junio al 21 de julio, Venus transitará por Leo. Darse lo mejor es saber vivir con lo necesario y saber brillar con lo que se tiene. Del 22 de julio al 15 de agosto, Venus transitará por Virgo. Saber atraer e inspirar armonía se siente en los detalles. El tema trata de expresar tus ideas con encanto, no con exceso de análisis. Del 16 de agosto al 9 de septiembre, Venus transitará por Libra. Rompe alguna zona de confort en tu vida privada que te permita atraer la armonía. Los cambios comienzan en el seno familiar. Del 10 de septiembre al 6 de octubre, Venus transitará por Escorpio. Recuerda que la creatividad debe ser la protagonista de tu nueva orientación vital. Del 7 de octubre al 5 de noviembre, Venus transitará por Sagitario. No temas en traspasar algún límite a la hora de valorar tu escala de valores. En la variación está el gusto. Y por último, a partir del 6 de noviembre con Venus en Capricornio hasta el 6 de marzo del 2022 que entre en Acuario, recuerda que el magnetismo fomenta la capacidad de relacionarte armoniosamente con las personas que escoges, así que tómate tu tiempo en fomentarlo.